Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Me da muchísimo gusto saludar en esta mañana de domingo a todos nuestros amigos del auditorio que siempre nos sintonizan. Saludamos también en la parte técnica a Roberto Gómez, en los micrófonos Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, oye, ¿qué pues... ¿Qué novedades hay de novedades? Pues ojalá que nuestros amigos que ya acabaron de ver Chabelo, pues ahora... No te oigo ni nada. ¿No me escuchas? ¿Ahí sí? Ahí sí. Que te digo que a ver si nuestros amigos que ya acabaron de ver Chabelo, ahora, pues nos sintonizan a nosotros, aunque sea, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Que acabaron de ver Chabelo? Pues sí, ¿no? Es lo único que hay de la televisión. ¿Es lo único que hay? Bueno, yo lo dije alguna vez, por eso... No, es que, nuestro el auditorio de Chabelo es uno y el nuestro es otro. espero que sí. Lo que sucede es que en los hoteles, sí, que hay una programación, me parece que de 60 canales o más o menos así, ajá, ahora que fui a México y a Puebla, solamente había programas en americanos o jugando fútbol y Chabelo. Es decir, lo único nacional que, ajá, había era mi amigo Chabelo. Entonces es imposible que no... Por ejemplo, en la provincia hay canales... Te aseguro que nuestro canal de Jalapa, 4 más, no está en los hoteles. Entonces, ¿qué sirve que la señorita esa guapa de turismo, ajá, ande por donde quiera? Si el que llega a un... Vamos a, claro, pensar que hay un turista norteamericano que llega a México. Pues pasa buen tiempo en el hotel. Pone la televisión... Sigue viendo Estados Unidos y le traen Coca-Colas, eso es como si no saliera de Estados Unidos y le ofrecen un club sándwich. Sí. Ya hay de bueno aparte, cuéntame. Oye, Jorge, pues esta tragedia de verdad, terrible, creo que si no caigo en un error, quizá uno de los terremotos más grandes de la historia del planeta, incluso. Sí, qué barbaridad. Y que bueno, ahora la desgracia pues es mayor por esta fusión de la planta nuclear de Fukushima, ¿no? Que ya hay evacuados y personas. Hay algo que me llama la atención, que la compañía, el ESME, o la compañía que toca ya, o el señor Ayub de Japón, les avisa que hoy va a haber un corte de 3 horas. No es que sea ni humor, ni no, sobre todo tampoco mala leche, pero date cuenta la filosofía de un país donde, estando destrozado, sí, la compañía comunica a todo el mundo, hoy tendremos un corte de 3 horas. Fíjate. No, imagínate nosotros cuando de buenas a primeras apagan la luz. No, pues no. Te pudres. Sí, no. No hay forma que te digan nada. Si merecen, a ellos dedico el Notipoema de hoy, que ya debe estar en las páginas de notipoemas.com, ajá, que lo merecen. Y tengo una carta que ayer se me olvidó leer en el programa de radio, pero que como la señora nos oye allá y nos oye por radio, qué bien. Dice, no soy corresponsal en Japón, solamente una asidua escucha de su encantador programa. Gracias, señora. Normalmente no los escucho en vivo, porque es 1:00 a.m. y estoy dormida. Ajá. Entonces me puse feliz cuando pusieron su programa en Notipoemas, porque ahí lo repiten, ¿eh? Sí. Pero hoy en especial estoy vigilando porque los terremotos continúan. Esto es de antier. Esto es devastador en todo el país. Soy mexicana y mi marido japonés. Dice que aún no hay reportes de escapes de la planta nuclear. Pero pues eso puede cambiar en cualquier momento en vista de que los terremotos continúan. En la región de Tokio, en donde estamos nosotros, aún no hay devastación, pero es impresionante lo que reportan en la tele, y entonces estamos al pendiente y esperando solamente para que la suerte nos defina la forma y el momento. Fíjate nomás, somos pequeños e insignificantes. eventos como este nos lo recuerdan. Le envío cariño y deseo de que continúe con su inteligencia y singular estilo de hablarle al pueblo. Afectuosamente, Natividad Misagua. Uh-huh. Escríbanle, hombre, por favor, a ver, tú también, Betty, sí, para que sepa que la, los deseamos. Yo le voy a contestar NB, N de Nacho, B sí, de burro. Ajá. Y luego, como si fuera usted escribir guerrero, Ger. NB, Ger. Ajá. NB, G-U-E-R, R de rancho. Sí. NB, G-U-E-R. @. Ajá. Runbox, R-U-N, box, B-O-X, .com. Entonces, nbger, @, runbox.com. Tres palabras así para decirle, oye, te abrazamos, te deseamos que todo esté bien. Bien para ustedes y qué barbaridad, y que, y es de estos pueblos tan trabajadores, tan cumplidos y todo. Este, yo no sé, hay un idiota que en el Twitter dice, que no me acuerdo qué me dijo, donde decía los amarillos, y oye, tu criterio es racista y xenófobo. ¿Cómo? Y además en circunstancias nunca, pero en circunstancias actuales, no se le puede llamar a un país de esa forma tan racista. Es que hay racismo en México y fuerte. Y luego que no te salga lo mexica, me dice a mí. Mm. Bueno, pues esas personas tienen que reestructurar sus valores, su jerarquía, sí, su manera de tratar al mundo, ¿verdad? Pues deseamos que ojalá se controle todo. Y ayer busqué, aquí tengo que decirlo, porque dije inmediatamente, nosotros estamos en línea recta hacia allá donde estoy señalando ahorita, para allá, donde ves, uh-huh, ahí está Laguna Verde. Uh-huh. Y debe estar, pues, a unos 60 o 70 kilómetros en línea recta, lo cual hace que esté prácticamente el patio de aquí de la casa. Entonces, empiezo a llamar. No, pues es sábado, no trabaja nadie. No, pero ¿cómo, hijos de la mañana? No. A ver, ahí debe haber una guardia, debe haber los ingenieros. Hora y media, dos horas, no pudimos comunicarnos con nadie de Laguna Verde. ¿En serio? No me digas eso. Te lo juro. No, pero además, no es Laguna Verde, es todo Veracruz. Mm. Es todo Veracruz. La burocracia en Veracruz está en la inercia total. Hay que decirlo, porque si no, como que me siento traicionado a mí mismo si no digo estas cosas. Es impensable hablar con un local, una persona local, que tenga un puesto público, porque tiene la filosofía de que el funcionario o retarda o niega, pero siente que falta a su esencia y a sus valores si permite algo. Ajá. En esta región, ser funcionario y prohibir, entorpecer o posponer, es difícil, salvo ocasiones especialísimas cuando, por ejemplo, le digo a un cuate, digo, oye, hay un caso terrible de una mujer que maltrata a los niños. Al otro día, oye, esto ya se arregló. Digo, uy, es el único. Ahora tampoco no quieren que les haga un monumento, ¿verdad? Uh-huh. Ah, pero en ese caso. Pero en los otros, generalmente hablas, si es secretaria, no sabe quién eres. Si, más adelante te investiga qué vas a tratar. Tienes que pasar bajo su aprobación y pasar en la prueba de la secretaria. La secretaria, obviamente, el patrón no está. Obviamente te va a retortar la llamada. Obviamente no lo hará. Así pasa un mes. No puede marchar un país así. Por eso ayer, mañana, hoy lo intento, pero mañana a primera hora, uh-huh, estoy plantado en el teléfono para ver quién de Laguna Verde nos asegura que se toman todas las precauciones requeridas y que está conforme a los cánones de las plantas nucleares para ver cómo funciona. Yo me acuerdo haber ido como a 8 o 10 plantas nucleares cuando se echó a andar Laguna Verde. Sí. Y me acuerdo que por lo menos dos estaban podridas, la de allá de la, en Argentina había una, yo no me acuerdo, creo que fui a una de Japón, fui a Canadá, fui, me parece que a Alemania, a España. Franco hizo plantas nucleares de producción eléctrica, desde luego, a Argentina, a Francia, no me acuerdo, pero fui como a 10 lugares, porque Eibenschutz, que era el ingeniero promotor de todo esto, un hombre inteligentísimo, espero que viva, no sé de qué se me ocurrió a mí decir, bueno, la realidad es que hay que ver cómo viven en otra parte una planta nuclear, porque había una oposición feroz para que hubiera la planta de Laguna Verde. Entonces digo, lo que hay que ver es eso. Y en Argentina, sobre todo, y en España, me tocó ver cómo la gente, pues estaban, la escuela estaba junto a la planta nuclear, o al complejo, como se llame, y me acuerdo que estuve tomando ahí unas escenas en las cuales se veían los columpios, una barda suficientemente alta, y luego las torres. Y entonces le digo, oiga, pero ustedes están conviviendo. Sí, afortunadamente nos hacemos los exámenes y no sé qué. Y me acuerdo que también un viejito que estaba en su cantina, en su bar en España, tomando vino ya como de 80 años. Le digo, oiga, ¿no cree que le influye a usted las torres esas de la nucleoeléctrica? No sé qué. Dice, sí, yo creo que a mí me ha hecho mucho daño, viera usted. ¿Por qué? Porque dice, me duelen los huesos, tengo la azúcar alta y no sé qué cosa. No, hombre, qué vaya, salud, se toma. Digo, oiga, y de tomar el vino, ¿hace cuánto que toma? Dice, ya, hola, me la tengo 78, 79 años. Bueno, pues tengo 60 años de tomar vino. Y no me pasa nada. No es lo nuclear, sí, No. No es que... Sí, es que... me acuerdo que era muy chistoso todo esto. Es y que, la verdad... Ajá, sí. Y bueno, pero en Argentina, por ejemplo, me dijeron, no, tuvimos una deficiencia, tuvimos que parar los motores, lo que se llame, y esperamos pues que Capó pueda controlarlo todo. Adelante, Betty. Sí, Jorge, te decía, es que la verdad México, de veras, de que todo parece que todo lo malo se concentra aquí. No, sí. Fíjate. No, pero imagínate, yo lo decía desde entonces. Ah, no, sí, pero... Imagínate cuando las cosas son manejadas con un criterio posponedor. Sí, no. En México, porque... gobernar es posponer. Claro, ¿eh? Porque fíjate, que no esté nadie de guardia en una planta nuclear, pues es sumamente grave. Yo creo que también tendría que intervenir la Secretaría de Energía. Creo que la señora Kessel ya no está, pero oye, debe de atender esto, porque cualquier riesgo en cualquier momento se desata. Y ahora que hablabas de que si no tienen miedo, pues fíjate, tan solo en la frontera de México, Jorge, he sabido de muchos casos de malformaciones, de las señoras embarazadas que parece que tienen complicaciones en los partos, precisamente por fábricas en las que los desechos tóxicos están afectando, me parece que en Coahuila, en Sonora. Y si aquí nos vamos a todo el territorio mexicano, oye, pues luego los desperdicios del Seguro Social, que son altamente riesgosos, simplemente los tiran así, sin más ni más, sin ninguna precaución, a la basura. Entonces, te digo, México creo que es la excepción de todas las cosas y ejemplo de todas las cosas malas que pasan, ¿no? Pues así está el asunto. Y luego, fíjate, también nos ponemos a pensar, si Japón, siendo un país en el que, pues bueno, la prevención y la protección civil, porque ocurren muchos temblores, pues hace que sus edificios se construyan de una manera, pues especial, si han tenido el cuidado de prevenir terremotos, y les pasó esta tragedia, Jorge, no me quiero imaginar qué puede suceder en México con algo así. Pues ¿Cómo no te di esto último? Que si en Japón están, creo yo, lo suficientemente preparados para enfrentar un terremoto de esta magnitud, porque han tenido la prevención y la protección civil. La verdad es que yo no me quiero imaginar qué pudiera pasar en México, porque aquí se siguen dando permisos de construcción indiscriminados, no sabemos de qué manera están construyéndose edificios, no sigue habiendo protección civil. Entonces, un terremoto de 9 grados en México o en la Ciudad de México y en todo el país, ¿de qué manera? Sería terrible, Jorge, la manera en que impactaría, ¿no? Sí, lo que sucede es que parece ser que en México... Sí, mira, yo me acuerdo cuando se hizo Laguna Verde, que estuvo mucho tiempo parada. Ajá. Cuando yo hice los reportajes hace 22 años, la computadora era todo un piso de roperos metálicos. Esa era la computadora. Sí. Pero todo un piso, pero ya estaba un poco, ya estaba como obsoleto, eso ya había que tirarlo, yo quiero suponer. Fernández de la Garza era un joven ingeniero de características muy especiales, porque era muy, me acuerdo yo de él, muy científico, muy convencido, y el señor Eibenchus, creo que se llamaba, uh-huh. ¿Cómo se llama? Era verdaderamente un cerebro en esa materia. Entonces aseguraban mucho que era lo menos peligroso y lo muy necesario en aquella época. Y yo les decía justamente esto que sucedió ayer, de que no hay de guardia, de que no le tocó a nadie, de que no vino la telefonista, de que no hay nadie. Eso sucedió ayer. Eso no lo pueden decir, y el día que quieran, lo puedo, como te digo, puedo jurar que hablamos y que me dejaron colgando. Le digo, señorita, pero mire usted, hay una emergencia, hay que decir algo al... Hay una emergencia en Japón, tocó madera, que lo viste aquí. Hay que decirlo al público, quiero ver con qué ingeniero hablo, con qué departamento de seguridad. No, por relaciones públicas no está, pues no sé qué, lo equivalente a atención al cliente. No, no era atención al cliente, pero en fin, no sé, no pude localizar. Yo, no te preguntaron el número de contrato. No, faltaba solo eso. Ajá. Ingeniería, no, pues ingeniería no está. Total que no había nadie. Entonces, mañana primera hora, y es que todavía tiene algo que ver Fernández de la Garza, ese era el nombre de aquel ingeniero. No creo, pero en fin, quién sabe quién esté. Bueno, adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Hoy no vino Emma, Jorge, pero parece que tuvo un contratiempo. Creo que se le olvidaron las llaves o algo por el estilo, pero nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500 o bien escribir al Twitter de Jorge Saldaña, @SaldanaJorge. Eso es. Sí, ¿verdad? Aquí estoy ahorita, me está diciendo el Nemi. Nemi es el señor licenciado. Sí. Juan Antonio Nemi, que está desayunando con un gran tuitero del mundo, que es don Federico Arriola. Están en Jalapa. Ah, mira. Es raro, porque el único lugar para desayunar decente que hay en toda esta región. ¿Dónde es? Banderilla, obviamente. Banderilla. ¿No? Ajá. En serio, tenemos una... ¿Sí? Una gourmandise, ¿cómo se llama? Una cocina muy especial. Mira. Y es especial porque... Aquí hay mucho, como en Chicago, ajá, se elaboran muchos productos del cerdo, de los chicharrones. ¡Ay, qué rico! Gorditas de chicharrón. ¡Ya se me antojó! Asientos, lomo ahumado, que es verdaderamente una delicia. Ese es el lomo ahumado de aquí, clásico en la región. Claro, no es para los que debemos adelgazar, pero en fin. Bueno, adelante. Oye, Jorge, no, en serio, que es preocupante lo que pasa, te digo, porque siempre que ves una tragedia en otro lado te pones a pensar lo que pudiera suceder en México. Y de veras, imagínate si sucediera algo así, todos los pueblitos costeros que ahora pues lograron decirles, pues bueno, miren, a lo mejor podría venir algún oleaje elevado, pero si no estamos preparados, imagínate nada más qué tragedia viviríamos en México, y no te quiero también contar en la ciudad, ¿no? Que verdaderamente, pues sí, quizá tenemos algún tipo de preparación, pero que a veces las alertas sísmicas no están bien, o a veces no avisan. Es terrible, y sin ser catastrofista, lo que pudiera suceder en México con un temblor de esta magnitud. Sí, es muy, muy, muy, muy, muy, muy trágico, muy trágico, muy trágico. Uh-huh. Y nada más. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosa que haya por aquí en México? Bueno, en México parecería ser que se reblandece, que se ablanda, que en las arenas movedizas de la política, la televisión no va a alcanzar, preveo, como es mucho lo que hemos... Yo creo que a mí se me pegó de que cada año hacía yo las predicciones. Preguntaba a mí, Caro Miquel, otros tres o cuatro que ahorita me voy a acordar de sus nombres, que eran adivinadores, no adivinaban nada, pero siempre al principio de año hacíamos las predicciones. Y nunca le atinaban. Se volvió un poco tenebroso, ¿verdad? Porque pasaban cosas muy desagradables, crímenes, cosas, meteoros, huracanes y cosas así. Pero lo previsible es que la televisión no va a alcanzar para tapar los huecos enormes, los vacíos y la falta de consistencia de la clase política. Es un hecho. Ya no nos emociona, a pesar de los ímprobos esfuerzos, esto quiere decir de los muy grandes esfuerzos de los locutores, que hacen por decir, ¡ay! ¿Y qué dijo la señora Mota? ¡Ay, pues fíjate que no sé! ¿Pero Chucho? ¿Qué Chucho? ¿El de los perredistas? ¡Ah, sí! Oye, ¿y Camacho? Oye, pues no sé. ¿Pero qué diría Encina? Oye, ¿y Peña Nieto? Y Ebrard y AMLO y todos en un baile terriblemente, ¿cómo diría yo?, fantasmagórico, en esa futbolización que de la política ha hecho la televisión. Porque nos hablan con el mismo interés fingido con el que Hugo Sánchez ya se va a pasar al Puebla, y a los chileros de Jalapa, y a los camoteros de los Tiburones Rojos del Puebla, o los camoteros del Veracruz, ya compraron al Chicharito Hernández, y ya se van a pasar, y José Ra acaba de decir esto, y como si yo estuviera obligado a saber que los camoteros del Puebla van a jugar contra los tiburones, los cetáceos del Veracruz. Entonces, esta misma mecánica, no sé si me logré yo explicarme bien, eso lo usan los locutores para incendiarme e interesarme en el asunto. Están haciendo clientes, no ciudadanos. Sí. Y parecería ser que su discurso ya está medio vacío. Ya no alcanzan a comprometerme. Si yo fuera un hombre vulgar y de la calle, diría, ya me valen gorro. Pues es que así es. Sí, ¿verdad? Pero ya, la expresión ya, no me gusta y pido perdón. ¿Podría yo mejorar la idea, como dicen? ¿Qué vale, papuritita? Y por la tos. ¡Ada! Sí. ¡Qué barbaridad! Pero sí, en realidad, cada día se nota más lleno de acontecimientos y de hipotéticos debates y declaraciones, enojos, y sí, planes económicos, y no, que valen para puritita. Oye, que si candidato ciudadano, que si candidato Cordero dijo, que si Madero ya le reprochó. Ya sabe lo que dijo el presidente. Sí. Ay, ¿cómo le fue al PAN con la declaración del presidente? Eso debe considerarse como una traición al PAN. Sí. No, pues fíjate que no. Porque dice la diputada de la... No, eso simplemente habla de la universalidad y del entorno en el cual el señor presidente de la República ve y examina la cosa de nuestro país y se lanza como un incentivo y no sé qué. Uy, claro, sí, disculpa al presidente. Sí. Lo que pasa es que la caballada no está flaca. No hay. Simplemente no hay. Simplemente... Ya el hecho de, fíjate muy bien, el hecho de considerar que el presidente o que el presidente de la República sale de una caballada, ya significa mucho. Imagínate a don Fidel Velázquez, el hecho de considerar que va a escoger entre sus compinches o en sus dependientes, casi a él sí lo ve. Estos muchachos, los cuales les voy a llamar caballada, tan mal, hombre. son jamelgos, creo que jamelgo quiere decir caballo flaco. O mulas, ¿no? Mula. No, sí, pero la mula es muy fuerte. Ah, fíjate, no, entonces muy no. Trabajadora, muy honesta. No, entonces no les queda. Y muy resistente. Yo me acuerdo el cayuco que pesaba 150 kilos. Ajá. No andaba en caballos. Andaba en mula. Andaba en la mula. Fíjate. Porque subía, bajaba, lo aguantaba. Era una... yo creo que le decían la senadora o la diputada, no me acuerdo. Ajá. Porque era una mula. Era una mulota. Ajá. No, en serio, tienen una buena fama para cargar. Sobre todo. Pero entonces no sería el caso. No más, sería el caso. Más bien que ponis famélicos, ¿no? Está bien. Adelante, Betty. Sí, pues yo creo que ya ellos mismos deben de saber que ya definitivamente ningún mensaje que hagan, ningún spot nos interesa, porque bien sabemos que no se cumple, y aún que digan que ahora van en alianza, que ahora va a haber candidato ciudadano, realmente Jorge, sabemos que ningún político ha cumplido con las expectativas del país, ¿no? ¿Cómo dijiste? Que ahora, que deben de saber los políticos que ninguno de ellos cumple con las expectativas del país. Ahora, fíjate, Cordero dice que sí a la candidatura ciudadana, como si nos importa. Cada declaración que se hace, Jorge, como si de verdad nos importara si Lozano quiere, o Santiago quiere, o la señora Josefina dice que la primera mujer a la presidencia. Por favor, no se dan cuenta todo lo que han hecho. El error de la señora Josefina es el hecho de que yo la vi llena de emoción justificable que debe guardar para sí y para los suyos. Familia, el hecho de que nos comunicaba como noticia la trascendente etapa en su vida en la cual ella había decidido participar. No, señora, esa no es la noticia. La noticia es solamente ponerse el pechito y decir, en el buen sentido de la palabra, si el público, si el pueblo, si la ciudadanía piensa que soy de utilidad, como un deber patriótico y ciudadano, no podría decir que no. Esa es mi tesis. Pero nunca que yo diga, he decidido, porque he decidido, quien tiene que decidir en la democracia no es el hipotético el líder, sino los ciudadanos, quienes tienen que convertir en líder al escogido. ¿Está claro, no? Sí, por supuesto. Ahí está. A menos que tengamos una oligarquía. Ah, pues es que eso es lo que tenemos. Evidentemente, que es el gobierno de unos cuantos. Y eso es lo que es lamentable. Adelante, por favor. Jorge, antes de ir a pausa, fíjate que nos escribió alguien y nos dice, señor Saldaña, el teléfono del jefe de Laguna Verde es 2299-899146, por si lo quieres anotar. ¿Qué dijiste que era? El teléfono, dice, del jefe de Laguna Verde es 2299-89-9146. A ver si es cierto. Bueno, ¿no? Ahí te lo veo. Bueno. 2299-89-9146, ¿verdad? Sí. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Sí, por favor. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, bueno, en este espacio. Adelante, Jorge. Adelante. Voy a esperar en la línea y una operadora me va a atender con mucho gusto. Según esto, están contestando, a ver, déjame ver nomás, a ver si es Laguna Verde. Claro. Y a ver si mis secres tenían bien el teléfono. Bueno. Bueno, bueno. Está sonando el teléfono, pero esa larga distancia, ¿dónde es? Bueno. Señorita, ¿a dónde? Perdón, mire, usted habla Jorge Saldaña, del Canal 4 Más y de ABC Radio de Jalapa. ¿A dónde estoy hablando? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, ¿me está escuchando? Ayer le hablé, efectivamente, ¿qué dijo? ¿Sí? No, no quiero información, quiero que me ponga usted con algún encargado. ¿No podemos? Tengo que ir a la planta, permítame, señorita. Tengo que ir a la planta. Lo que yo quiero es hablar con alguna persona de seguridad. ¿Cómo dice? No puede qué. No puede pasarme a nadie. ¿Por seguridad? También, también. ¿Por qué otra cosa? Usted tiene instrucciones. Estoy transmitiéndole aquí al radio. No, nada más le quería preguntar si había un departamento de atención al público, relaciones públicas. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Quiero sus órdenes de los meros, meros jefes. No me va a pasar a nadie. Lo único que quiero es informarle al público acerca de la seguridad en Laguna Verde. No hay problema. Oiga, pero ¿cómo voy a ir? Estoy en Jalapa. Perdón, déjeme usted decirle al público. ¿Tiene usted muchas llamadas? A ver, ¿cómo se oye? Bueno, ¿tiene usted muchas qué? Pero usted está para atendernos, señorita. Bueno. Bueno. Me cortó y se enojó. Bueno. Ya no. Bueno, entonces, conclusión. Uh-huh. Los meros meros, palabras dichas por ella. ¿Así ¿no? dijo? Los meros meros le dijeron que no podía dar información. Yo no le pedí información a ella, quería hablar con alguien. Ajá. Que me pudiese decir cómo me informo acerca de la seguridad de Laguna Verde, punto. Bueno, entonces dice que tiene muchas llamadas y no puede perder el tiempo dándome atención a una llamada. Qué bárbara. ¿Y que tienes que ir allá a la planta o qué te dijo? Que tengo que ir a la planta, que vaya yo allá y allá me dan la información. Y igual estás en la puerta y no te abren, te las cerrojan. No, me dicen que mandé un escrito. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Dónde viste radial en esta mugre? Qué barbaridad. Es que es así en Veracruz. Pues yo creo que... Es generalizado. Sí, pues es que llamas... Lo siento porque es mi tierra. ¿Eh? Pero es que llamas a la compañía de Federal de Electricidad y es lo mismo. Llamas al banco, es lo mismo. Llamas al cable, es lo mismo. Hablas a cualquier lugar, al agua, es lo mismo. Jorge, nadie te atiende. pero no puede ser así. Sí, no. No puede ser así, tenemos que cambiar. Nosotros ya empezamos allá, aquí en el programa, a hacer alguna tontería ahí, aunque sea pequeña, sobre educación vial. Somos maleducados en las calles. Sí. Y no solo en las calles, sino en esto también. Para nosotros es lo normal. Un veracruzano es... Llamar a la central Laguna Verde. Si conoce el número de la extensión, márquelo en cualquier momento. Ya te pusieron grabado. De lo contrario, espere en la línea y una operadora le atenderá con mucho gusto. A ver si te atiende, Jorge. A ver si acaso. Pero nosotros lo padecemos todos los días, ya por eso ni nos afecta mucho. Operadora. Bueno, operadora. Está llamando. Se va a enojar veracruzanamente hablando, ¿verdad? Uh-huh. Oiga, señorita, mire, habla Jorge Saldaña. No quiero molestarlas, nada más decirle que me oriente a alguien que me sepa decir... ¿Cómo? ¿A nadie qué? Bueno, no, mire, no es que no... Bueno, no me pase a nadie. Quiero preguntarle, ¿hay una dependencia de relaciones con la prensa? ¿Hay una dependencia de atención al público o de comunicación social? Bueno, no les puedo pasar. ¿Cómo? Si hubiera, no les voy a pasar a nadie. Si hubiera, no me la puede pasar. ¿No? ¿Pero por qué no, señorita? Son órdenes. ¿Puedo saber de quién son las órdenes? ¿Tampoco puedo saberlo? Bueno, señorita, bueno. ¿Eh? ¿Del jefe? ¿Del jefe? ¿Del jefe de Laguna Verde? Está bien, señorita, yo no la quiero culpar a usted, ni mucho menos. No crea que tengo nada contra usted. Simplemente queríamos informar al público. No, pero nada más. Bueno. Entonces, pero todo está bien en Laguna Verde, ¿verdad? No le voy a dar ninguna explicación, no tengo órdenes, no tengo esa... no le puedo dar ninguna... ¿Cuál es su nombre, señorita? No, tampoco. Gracias. Adiós, paisana, que esté bien. A decirle palmazola. Oye, no, es que no puede ser, no. Así puede es, ser. No. No, tiene no, órdenes no, del mero mero, del jefe. Ay, es que son dictatoriales, sí, y no es tan simple es que, como decir. Es que es como el policía, mátalo y no, el que cruce por no, el rete y lo mata. Tú de, en manos sí. De quién estamos, en serio. Mira, aquí en serio. Ajá. Por las punto de puedo ser todo. Ajá. Puedo ser el director de una cadena de periódicos o puedo ser un ¿cómo se llaman esos? Ajá. Alguien que pone bombas. Sí. Deme su nombre y su teléfono. Y nosotros nos comunicamos. Punto. Uh-huh. Y no hay más que hacer, pero eso no, porque no se demuestra la autoridad. La autoridad es por orden del jefe. No, señor. Y que vengan aquí si quieren. Imagínate tú tomar carretera ahorita por allá. No voy ni a madres más. No, imagínate pues, tú ¿cómo? Pasar por... De aquí para allá, yo puedo unir a Jilotepec, a Jilotepec, La Concha, Naolinco, Misantla, y por ahí se va, y llega uno a Palmazola, Los Atliscos y Laguna Verde. Pero son caminos solos. No, hombre, ahí son te... Son cafetales te con una brecha. Sí, imagínate no. Tú, si le vamos a meter ahorita, bien que Veracruz, afortunadamente, todavía es una región relativamente tranquila, como anoche lo decíamos. Imagínate tú si se va uno a arrancar a irse por allá. Bueno, pero entonces, hijos. Eso que ustedes escucharon es para que vean que cuando yo me quejo de la burocracia torpe, necia y tosuda, que es nacional y que en Veracruz, desde luego que está incentivada, es lo que nosotros nos topamos todos los días. Uh-huh. Así es que, pero aquí no se va a quedar así, ¿eh? Ah, no, oye. Obviamente que tenemos que claro, investigar y ¿sí? aquí mañana, no, mañana no, porque a las 10 de la mañana no, pero obviamente, ¿A no. quién le tocará esto, tú? Pues te digo que la Secretaría de Energía, me voy a abocar, Jorge, a investigar. Sí, claro, oye, pues es que alguien debe de darnos una explicación. Sobre todo, estamos colaborando con ellos. Véalo así. Claro. Hay un problema en las plantas nucleares de Japón. Sí. Okay. Aquí tembló el otro día. Fue del 5.5 iba para 6. Bien se puede preguntar el público, oye, ¿estamos bien resguardados? ¿Hay seguridad? Y es la oportunidad para que ellos nos digan que sí, claro. O para que redoblen sus cuidados si es que hay alguna deficiencia. Pero lo ven como si fueran el policía de la esquina. Que el policía de la esquina, como lo dijo propiamente el general, no saben disuadir. No saben, Jorge. Son órdenes. Esa señora es una policía, porque ella no quería, no es que no haya tenido información, es que tenía placer en negar. Sí, te digo, es como el militar que ponen en el retén, y la orden es disparar, y ella igual, la orden es no dar información, y así, claro, y así no es. Perdone, sí. Señor, nosotros trabajamos para usted, estamos pagados por el gobierno. Nuestro deber es servir al público y a los ciudadanos. Lamentablemente, no puedo informarle. Sin embargo, déjeme su teléfono, yo se lo someteré a mi jefe, claro. Y mi jefe sabrá qué hacer con la información que usted requiere, o él se pondrá en contacto con usted. Eso es de una persona que no tiene placer en negar, pero la patología de muchos de nosotros es negar como única fuente de satisfacción. Sí. Lo único que puede un policía es negar. Porque de ahí en fuera no tiene otra satisfacción en su vida. No, porque no. Entre la corrupción y muerda. Claro. O otras cosas. Pero sí, estas cosas pequeñas, los hombres de la política lamentablemente no las ven. Adelante, mi querida Betty. Qué barbaridad, Jorge. Oye, pues en más de este asunto, que a lo mejor ahorita regresando del corte te platico, pero pues es el caso similar a esta mujer o esta muchacha que te contestó un jefe policíaco de Torreón, Coahuila, y ahorita regresando del corte te platico. Sí, por favor. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio rápidamente porque ya nos ganó el tiempo. Jorge, te cuento de algo que sale esta mañana en la jornada informativa. Un general en retiro, Carlos Viviano Villa Castillo, que parece que está de director de seguridad allá en Torreón, Coahuila. Bueno, pues él, sin más ni más, dice, si agarra un Zeta, simplemente lo mato. ¿Para qué interrogarlo? Dice este señor Viviano. Dice, la policía en Torreón no se raja. Hemos tenido civiles que a la hora de los fregadazos se les frunce, así dice, pero a la policía que yo dirijo, dice, ni más, los correteamos, si alcanzamos a un Zeta, simplemente los matamos. Y le pregunta la reportera, bueno, pero ¿no cree que sería mejor interrogarlos a ver si participaron en un delito o no? No dice. La orden, por eso te digo, la orden es matarlos. Así es que, pues, dice yo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos no creo, simplemente porque, pues, creo que no cumplen sus funciones. Así es que yo a lo que voy y no me rajo. Así están las cosas, Jorge. Y el hecho de hacer una guerra así obedece a ciertas causas. Hay veces con las que no se puede hacer una guerra. Y creo que el error muy grande, si no es que es error, puede ser que yo cometa un error al pensar que es un error. Pero en todo caso es algo previsto. El hacer una guerra en las circunstancias actuales me parece que está obedeciendo no al deseo de limpieza del país, sino a otras circunstancias, las cuales no las sé. Pero hacer una guerra cuando no se sabe quién es el enemigo, cuando se hace porque el enemigo transporta mercancía que compran nuestros vecinos. Sí. Pero allá esa mercancía circula bien. Ahora, nuestros vecinos saben que origina problemas aquí el transporte de esa mercancía. Ah, pero ellos nos facilitan las armas. Nuestro grado de incultura y nuestra economía hace que haya corrupción en México. Entonces, si hay dinero, armas y corrupción, todos los hombres que estén en mi ejército van a tener dinero, armas y va a haber corrupción. Esos son mis compañeros de batalla, pero no tienen concepto de la lealtad ni de los principios de la guerra. ¿Se puede hacer una guerra? Joder, no veo qué general, qué estadista, ajá, qué hombre de conciencia puede emprender una guerra con tan negros augurios. Sí. Y en medio de nosotros, como diría el poeta, uh-huh, una ciudadanía inerme. ¿Qué quiere decir indefensa? Indefensa en todos los ámbitos. El único sostén fundamental que tiene la ciudadanía es las enseñanzas televisivas. Y eso, uh-huh, están programadas para debilitarla. Yo tengo quien me dé la razón. Son 4 o 5 viejos que ustedes conocen a la perfección, pero yo no sé por qué, conociéndolos, no los mientan, mencionan o siguen. Chomsky, Saramago, Galeano, Carlos Fuentes, todos ellos, Monsiváis, todos ellos tenían estos principios en los cuales se veía lo endeble, lo inconsistente de nuestras estrategias para combatir. ¿Y qué vamos a combatir? Nada. ¿No lo acaban de ver ustedes? ¿Con qué vamos a hacer un país? No hay forma. Con una burocracia no pensante y además corrupta, que no sabe disuadir, y un gobierno egocéntrico, oligárquico, y que ve por el progreso personal. Sí, no más. Dice mi notipoema de hoy. Sí. Un miércoles eterno de ceniza, esos son estos tiempos que pasamos. No sabemos muy bien si progresamos. Dios nos recuerda en cada acción la prisa por un progreso pleno en el futuro, el ansia de llegar siempre primero, más arriba, más alto, más dinero, en un mundo perverso, extraño y duro. Hoy Japón nos enseña un nuevo credo de humildad y de angustia dolorida. Dios señala y condena con su dedo, y a veces con maléfico denuedo se abren, como en Japón, miles de heridas, dolor y pena, pequeñez y miedo. Claro. Sí, Jorge, cuando vemos, te digo, lo que pasa en otro país, pues... Perdón que no sea optimista, pero no. Sí. No creo que sea, además de pesimista, mentiroso. Sí, como dicen, hay que poner las barbas a remojar. A remojar, claro. Porque no por eso llamamos a Laguna Verde, por eso. No por otra cosa, no por ganas de hacer molestar, nada. En serio que no. Bueno. Perdón que los molestemos, ¿no? Hay que hablarles, sí. Tenemos llamaditas antes de irnos. Adelante, Jorge. Betty. Claudia Dalia Calvillo dice: don Jorge Saldaña, Betty es para mí, para muchos, un sol de sensibilidad y conocimientos culturales y políticos. Más de las 3/4 partes de México te queremos por ser un amigo del pueblo cercano a nuestros problemas. Gracias, Jorge, te dice Clara Dalia Calvillo. También dice: saludos, Jorge, me encanta escuchar su programa, aunque no lo pasan diario en Canal 58 de Guadalajara. Dice, no, hombre, lo felicito por tener actitud y valor para hablar su verdad y confrontar con elegancia e inteligencia a tantos malos gobernantes, comerciantes e hijos de la fregada. Dice que no terminan de fregarnos a todo el pueblo de México. Jaime Eduardo de Guadalajara, Jalisco, Jorge. Gracias, muy amable. Dice también, don Jorge, estoy viviendo un sexenio medieval de terror donde soy un siervo de las condiciones económicas adversas y espectador de una sangrienta limpieza. Ángel Gómez dice, voto porque López Obrador haga mutis en el medio lo político. ¿No cree que sería lo mejor, señor Saldaña? Ya está muy quemado. Los políticos como él deben dejar pasar a los jóvenes. La palabra quemado usted la utiliza desde el punto de vista televisivo. Efectivamente, lo han quemado los locutores. La ideología que ve en un país como el nuestro, no voy a hablar de Andrés Manuel López Obrador, pero una ideología que verdaderamente pregona una transformación, una limpieza, una rehumanización del pueblo y de los métodos, no puede ser desechable. Si a usted no le gusta Andrés Manuel, es una cosa muy lógica para usted y muy respetable desde nuestro punto de vista, pero de que México necesita un pensamiento alternativo que termine con el desmadre que hay, me parece que es lo más lógico, señor. Bueno, adelante. Dice, buenos días, don Jorge. Dice, es un placer tenerlo en la radio. Dice, oiga, en el estreno de la película de Presunto Culpable, acudió la élite de la clase política mexicana, como Diego Fernández de Ceballos y Margarita Zavala, además del procurador de la República. Ahora ya está saliendo que los integrantes son delincuentes, ¿verdad? Sí, qué cosas, ¿no? Dice, ¿y ahora por qué la quieren censurar? Me pregunto, señor Saldaña. Pues no sé, pero acuérdate lo que dijimos aquí una vez, faltará mucho tiempo, sino que lo que te diga yo, lo voy a restregar bueno, simbólicamente en el auditorio. Sí, te acuerdas que te dije, sí, ¿no? Sí, sí, Jorge. Ándale, pues. Ya nos vamos, muchísimas gracias, hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, gracias. Soy un hombre sincero, de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero, de la región petrolera. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Hombres serviles, por el amor al dinero. Hay muchos hombres serviles, por el amor al dinero. Vendieron ferrocarriles, no te vendas petrolero. Tierra, hay algo nuestro guardado en la entraña de la tierra. Hay algo nuestro guardado. Cada mexicano encierra dentro del pecho un soldado. Mi mano para el amigo, que nunca voy a ofender. Mi mano para el amigo, que nunca voy a ofender. Mas si osare un enemigo, sé lo que tengo que hacer. Guantanamera, sí, Guajira, Guantanamera.